Yo no quiero ser un ídolo de un momento, quiero ser un ídolo reconocido y que pues trascienda, ¿no? Que no nada más sea un artista que diga, fue un ídolo en tal tiempo, ¿no? Quiero ser un ídolo para toda la vida, ¿no? Has escrito una carta que te vas a marchar. Te has encontrado con otro más, ¿qué más da? He comprendido que quieres dejarme sin tu amor. Vete cuando quieras con él. Te guardo rencor. Hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí. Vete cuando quieras, no quiero verte, porque la hipocresía no es para mí. Sabré olvidar, porque volveré a amar y llorarás por mí. Y es calibre 50, chiquitita. Es un pájaro triste, sollozar, escúchalo. Es mi canto que dice, no me olvides, por favor. Otro no podrá borrar aquellos besos lentos que tomé yo de ti. Me llevarás contigo a donde vayas. No ganas nada yéndote y viéndome así. Porque volveré a amar y alguien devolverá lo que siempre. No.